Hola Pablo, buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, Juan Cruz, a ver, comentanos, porque están organizando un campus de fútbol femenino para chicas ciegas, vendría a ser así, si lo digo bien. Sí. Bueno. Te cuento, Pablo. Dale. En el Club La Barranca, ¿sí? Estamos realizando un campus, que por ahí, para darle una, para que se entienda, es un entrenamiento organizado por los entrenadores de la selección argentina, que van a venir, son Gonzalo Abba y Sofía Sosa, que son los entrenadores de las Murciélagas. Uh-huh. Ellos, en lo que es reclutar jugadoras nuevas, entonces organizan un campus. Y en este campus van a participar jugadoras tanto de la provincia de La Pampa, como van a venir de la provincia de Buenos Aires, van a venir de Avellaneda, de La Plata, y van a venir, bueno, algunas jugadoras de Córdoba y algunas jugadoras de Mendoza también. Así que se concentran varias provincias acá en Santa Rosa, vendría a ser. Exactamente, viste que bien. Nosotros tenemos esa gran ventaja, que estamos en el centro y bueno, logramos unir a todas estas provincias vecinas. Y bueno, en la organización de este campus es por parte de los entrenadores observar y bueno, ver jugadoras nuevas. Ellos están agarraron, digamos, esta nueva... ellos fueron nombrados ahora hace poquito, digamos, técnicos. Hubo, digamos, un cambio en lo que es los directores técnicos, digamos, de la Murciélaga. Así que, bueno, están viendo jugadoras nuevas. Y como hay muchas jugadoras, la Liga Nacional Femenina está recién creciendo. Hay 5 equipos a nivel nacional. Entonces, hay muchas jugadoras, pero, digamos, de manera aislada. Ah. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos 4 jugadoras que no jugaron nunca en la Liga, que sí practicaron, entrenaron, nunca jugaron un partido oficial. Entonces, este campo... No solo nos sirve a nosotros, sino que nos sirve a muchas provincias que tienen la misma situación que nosotros, porque está recién creciendo el fútbol femenino para jugadoras ciegas. Claro. Juan Cruz, ¿esto cuándo es y dónde? Esto va a ser el 25, el viernes 25, a las 16 horas, en el Club La Barranca. Eso, ahí comenzamos el campus a la tarde, y a las 19 horas va a haber una clínica el mismo viernes. Por parte de los entrenadores van a dar una clínica y está abierta a todo público. Todo lo que es el campus y la clínica, todo abierto, libre y gratuito, ¿sí? Uh-huh. Así que por eso invitamos a todo el público que se quiera acercar y conocer un poco lo que es sobre el fútbol ciego. Un deporte de conjunto que por ahí se ha visto mucho en la tele, sobre todo con los murciélagos, y bueno, está bueno. La verdad, verlo vivo es increíble. Uh-huh. Y bueno, y va a estar la participación de algunas murciélagas, se van a acercar también. Ah, bien. Así que va a estar bueno también. Entonces te cuento, es el viernes a las 16 horas, te decía, y el sábado también va a comenzar a las 9 y 30 de la mañana y a la tarde de vuelta a las 15:30. Recién hacías mención. Sí. No, dale, continúa. Eso con respecto a lo que es fútbol femenino, digamos, el campus, y también a su vez aprovechamos que de Córdoba van a venir el equipo masculino de Córdoba y vamos a realizar un amistoso de fútbol masculino, que se llama el equipo de la Municipalidad de Córdoba, jugar amistoso con el equipo nuestro que se llama los Cuervos de la Barranca. Así que eso va a ser el sábado a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, esos dos amistosos. Sería toda la jornada de fútbol ciego, claro. Viernes y sábado, que se va a realizar en el Club La Barranca. Recién hablabas de que se conoce más, se le ha dado más difusión al fútbol masculino ciego, a partir de la participación que han tenido con éxito los murciélagos a nivel internacional incluso. ¿Y el desarrollo del fútbol femenino ciego recién está comenzando? ¿Cómo es? Y hace muy pocos años comenzó la Liga Nacional de Fútbol Femenino. Arrancaron 2 equipos, después 3, ahora ya son 5, y bueno, como todo, ¿no? Como todo comienzo, necesita, viste, un proceso. Todos tienen, digamos, un proceso. Los murciélagos vienen de hace ya casi 20 años, claro, de desarrollo. Entonces, es todo un proceso. Los murciélagos sí son, digamos, tienen medallas paralímpicas y campeonatos del mundo. Así que, bueno, digamos, sus frutos, digamos, han generado que este desarrollo, digamos, de los otros deportes y en este caso el fútbol femenino. Y bueno, y no es un detalle menor el deporte conjunto, porque por ahí nosotros lo tenemos es muy sencillo verlo, porque cuando vemos básquet, vemos fútbol, sin discapacidad, y cuando hablamos de fútbol o algún deporte de conjunto en discapacidad, es un poco más difícil, sí, de encontrar, primero te tiene que gustar el deporte, después te tiene que gustar el deporte de equipo. Por ahí estamos muy acostumbrados al deporte individual, lo que es discapacidad y paralímpico. Claro. Es más fácil, es más sencillo de obtener el objetivo. El deporte de conjunto es un poco más difícil. Y a su vez un deporte de contacto. Imagínate jugar al fútbol sin ver. Claro, sí. Entonces sí. No ves, no te orientas, tenés golpes, te chocas, escuchas voces, escuchas la pelota que suena, y bueno, es todo una dinámica que está buena, está bueno. Una vez que te enganchas, está buenísimo. Juan Cruz, y recién contabas que ahí en La Barranca ustedes tienen cuatro chicas ciegas practicando. Sí. ¿Esto que sí. se sumaron en los últimos meses o no, ya vienen de hace rato? No, tenemos una actividad, íbamos practicando, no solo hacemos fútbol en el club, hacemos fútbol y pasamos en un grupo de actividad física, hacemos caminata, hacemos bicicleta en tándem, que hemos andado en la laguna en las bicicletas tándem, seguramente por ahí viste. Sí. Hacemos cabalgata, bueno, diversas actividades que hacíamos fútbol, pero por ahí no le damos, una intensidad sistemática de entrenamiento. Y bueno, las chicas les ofrecimos, las chicas se engancharon, también en hockey, que ha comenzado hace poquito también el hockey para ciegos, así que muchos deportes hay para ciegos, porque uno se abre tanto, viste, que a veces tenés que entrar en algo porque claro. no llegas a concretar, en nada. Y nosotros, por ejemplo, cuando arrancamos el masculino, habíamos arrancado con dos o tres chicos, nos fusionamos con otro club y bueno, empezaron a participar los chicos de la Liga Nacional hasta lograr nuestro propio equipo. Bueno, con el femenino también tenemos cuatro chicas que por ahí, si no, encuentran un sitio para fusionarnos con otro equipo y bueno, por ahí las chicas pueden empezar a participar en la liga, uniendo, o fusionándonos con otro club, otra provincia y bueno. Claro. Y ahí empezar a desarrollar lo que es el fútbol femenino. Bueno, ojalá se siga desarrollando así, se siga apostando a esta actividad. Así que 25 y 26 de marzo, campus de fútbol femenino y, bueno, re interesante porque vienen los entrenadores de la selección argentina. Exactamente, que a las 19 horas del viernes es la clínica, así que, bueno, también ahí van a dar una charla abierta, si quieren consultar. Uno de los entrenadores fue arquero de los murciélagos, así que, bueno, tiene su experiencia, ha participado de paralímpicos y profe. Claro. Así que tiene mucha experiencia y bueno, nada, es abierto, es una experiencia totalmente distinta, pero no estamos muy acostumbrados, pero está buenísimo, así que los invitamos a presenciar y bueno, que vean el fútbol para ciegos. Bien. Bien, Juan Cruz, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos. No, nada más, y bueno, agradecer a ustedes por la discusión y bueno, esta invitación es abierta. Los esperan el viernes a la tarde o el sábado, vamos a estar todo el día. Bien, se acercan con los mates. Claro. Sí, ahí en el predio de La Barranca. En la calle Muñoz. Muñoz. Exactamente, sí. Calle Muñoz, en la sede. Bien. Sí. Bien, Juan Muchas Cruz. Gracias. Gracias a vos, que tengas buen día. Un abrazo.